Bienvenidos a Radio Llove Mucho Mel. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Ràdio Llove Mutxamel, esta segona temporada i este segon programa en Elies Mutxamel. Anem a continuar con la dinàmica, estem en el mes de març i la idea era un poquet parlar de les coses que se fan, ha sigut un 8 de març important i diguem, un poquet diferent, i la idea és que puguem parlar un poquet. Farem el programa, la gent que ja ha escoltat el programa altres vegades, en dos parts, una primera part un poquet més institucional, a la gent del centre, i després tindrem, com sempre, la companyia d'alguns alumnes del centre que participaran, en Juan Lillo, que vindrà, que són els ponents. Bueno, vaig a saludar als companys i companyes de taula. Tenim a Maite Cremades, Gente de Igualdad del Ayuntamiento. Buenos días, Joan. Hola, Zulema Centeno, que es parte de la Comisión de Igualdad del AMPA. Hola. Hola, buenos días. Virginia González, que ya ha estado en nuestros programas, orientadora del centro y parte del Seminario de Igualdad también. Hola, buenos días. Bueno, y Santi, que ya lo hemos escuchado muchas veces. Hola, Santi Escoda, director del centro. Hola, buen día, vicedirector. Vicedirector, perdón. Buen día. Bueno, la idea es que nos podéis contar un poco de las distintas acciones que se han llevado a los distintos niveles. Creo que vamos a comenzar otra vez con Maite, ¿no? Que nos cuentes un poquito, sobre todo a toda la gente que ha venido de público, los alumnos y las alumnas de este centro, un poco qué es la gente de igualdad de Mutxamel. Bueno, pues la gente de igualdad de Mutxamel es una figura relativamente pues nueva, que se ha instalado hace poco. Llevo desde el 19 de, si no recuerdo mal, 19 de mayo del 2017. Y bueno, con esta aportación, ¿no?, y esta apuesta por tener un agente de igualdad en el ayuntamiento, lo que se intentaba realizar era poder impulsar acciones efectivamente desde el área de la Concejalía de Igualdad y Familia. Prácticamente es eso, con muchas, pues a veces complicaciones, ¿no?, en el sentido de que no es fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha implicación, y los dos objetivos fundamentales que se plantearon con esta nueva figura era precisamente pues la creación de un plan municipal de igualdad y la constitución del Consejo de la Mujer, que todavía estamos un poco intentando moverlo para que realmente se pueda consolidar. Cuéntanos un poco esos dos proyectos, tanto el Consejo Municipal como el Plan de Igualdad. ¿Qué funciones tiene para que la gente pueda saber un poco en qué consiste? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar con eso? Bueno, en primer lugar, buenos días, Juan. En primer lugar, el plan de igualdad lo que realmente quiere abordar es recoger una serie de medidas que permitan impulsar acciones con perspectiva de género e impulsar políticas de igualdad al propio municipio. Y quizás muchas de las medidas que se han recogido en ese texto, que todavía está en trámite y en proceso, en muchas ocasiones ya se estaban realizando, simplemente que era necesario poderlas rescatar, recoger y plasmarlas en un cuerpo textual. Y en cuanto a lo que es el Consejo de Igualdad y de la Mujer de Mutxamel, creo que es importante que exista un organismo de estas características, porque al fin y al cabo es un órgano consultivo y que nos serviría además para promover muchas otras necesidades que quizás a través de las asociaciones, tanto juveniles como de cultura, como asociaciones de vecinos, como los AMPAs, coordinadores y coordinadoras de igualdad de los centros, de los diferentes centros de Mutxamel, poder dar cabida y salida a esas necesidades que vamos viendo de forma cotidiana, ¿no?, en nuestro día a día. ¿Cómo has vivido ahí desde primera línea de trabajo este 8 de marzo, que ha sido un poco especial? Sí, ha sido muy especial. Yo creo que ha sido muy especial para todas y también para todos. Ha sido especial porque ha habido, yo creo que ha habido un antes y un después también, porque ha habido una gran movilización de muchísima gente, pero no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Y aquí lo hemos vivido también con... Yo, por ejemplo, ya lo comentaba la otra vez, yo lo he vivido de una forma muy festiva, porque la gente... Veías a mucha gente salir a la calle, a mucha gente compartir ese momento pues con sus abuelas, con sus madres, con sus hijas, también con sus abuelos, con sus hermanos... Y que esto no es una cosa de cuatro locas de que salen el 8 de marzo, sino que era un momento para celebrar, pero también para reivindicar algunas otras muchas cosas que aún nos quedan, están todavía por el camino y por hacer. Vamos a seguir un poco con la mesa, luego de todas maneras cualquier intervención que queréis hacer. Seguiré el orden, Zulema. Quería preguntarte un poco eso, ¿cómo funciona la Comisión de Igualdad en el AMPA? ¿Qué actividades proponéis? Bueno, nosotros hemos visto la necesidad también hace relativamente poco de crear una comisión, porque vemos que este instituto, pues con muchos profesores están trabajando mucho esos temas, y hemos visto la necesidad también de un grupo de madres y padres encargarnos y apoyarles. Sobre todo la intención es apoyar al instituto en esos temas. Intentamos pues dar ideas, fomentar actividades, pues ya se ha hecho varias cositas, estamos empezando. Y, por ejemplo, pues el año pasado se trajo una cuentacuentos que habló de estos temas, y este año se ha hecho una actividad en febrero que se titulaba Del amor romántico a la violencia de género, en que, digamos, la chica del taller pues ha hecho una cosa teórica y práctica de por ejemplo, de que los chavales distingan entre sexo y género, que es la violencia de género en redes sociales, etcétera, etcétera. Temas muy actuales, muy cercanos a ellos, y creo que... Y también nos ha comentado que en este instituto se notaba mucho que se estaba trabajando los temas de igualdad, porque esa, la que ha hecho el taller, pues trabaja en muchísimos institutos y aquí ya tenía, y aquí se notaba muchísimo. Entonces pues nos ha felicitado por eso. Bueno, sobre todo lo hemos trasladado a, sobre todo es labor de muchos profesores de aquí, de Virginia y de Pau. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de padres y madres todos estos temas de desigualdad, la preocupación de la violencia de género? ¿Cómo los recibís? Nos preocupa muchísimo, y estamos viendo pues que en la juventud ha habido un rebrote, como que se está volviendo a utilizar pues violencia de género, micromachismos, en fin, muchas cosas que, digamos, parecían superadas, pero que... sobre todo las redes sociales, los teléfonos móviles, pues... como que se ha abierto un mundo, y entonces es como que los chavales, pues los padres a veces nos sentimos impotentes y no podemos controlar todo lo que, sobre todo con las nuevas tecnologías, los chicos hacen. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque es verdad que ese cambio generacional, el uso de las tecnologías, de las redes sociales por parte de y los alumnos y las alumnas, claro, padres y madres no tienen la misma perspectiva, ni el mismo uso, ni las mismas costumbres, y claro, a la hora de educar se pueden tener muchas cosas claras, pero es verdad que el uso que se tiene, ¿cómo se afronta? ¿Qué miedos hay para poder ayudar a los chicos y a las chicas a utilizarlas de una manera...? Muchísimos miedos. De hecho, pues el otro día hubo un taller que organizó el ayuntamiento para que podamos solventar. Entonces, el ayuntamiento felizmente fomenta a veces escuela de padres y tal. Entonces, intentamos formarnos, pues sí, muy complicado, la verdad. No queremos prohibir, es que tampoco hay las herramientas, en fin, que hay que poner límite, yo creo que en ese aspecto. Y claro, está derivando en cosas terribles como pues violencia en las redes, abuso, en fin, que entonces pues habría que seguir trabajando muchísimo en ese aspecto, y como padres tenemos que aprender muchísimo en este aspecto. Claro. Voy a continuar un poco con la mesa. Hola, Virginia. Bueno, ahora más un poco desde la parte del centro como orientadora, pues, siguiendo en esa línea, ¿cómo trabajáis todos estos temas cuando los veis? ¿Cómo trabajáis todos los temas de desigualdad que os pueden llegar? A ver, en principio comentar que este año se ha creado en el instituto, hay un seminario de igualdad que está constituido por unos 15 profesores y profesoras que nos reunimos más o menos cada 15 días para ir organizando pues actividades de cara a días concretos y para incluir ciertas actividades en las tutorías, ¿no? Un poco promover la igualdad desde la vida diaria para después evitar situaciones como las que ha comentado antes Zulema, ¿no? El hecho de que entienden, ¿no? El amor romántico está ahí muy establecido y muy dentro de la dinámica de cada uno, lo hemos vivido desde muy pequeños, ¿no? Con los cuentos tradicionales, ¿no? Y cómo se puede romper un poco esa barrera del amor, del sentido ellos que tienen de si no me vigila o no le vigilo, es que no me quiere, es que entonces esas cosas, esa terminología, esas conductas hay que cambiarlas, hay que modificarlas. Entonces, tratamos de trabajar en una vía preventiva, ¿no? De alguna manera, para que estos casos de más gravedad no lleguen a ocurrir, ¿vale? Y que sepan identificar que determinadas gestos, acciones o cosas de mi pareja me pueden indicar que no es un amor. No es un amor sano. Exacto. Bueno, no sé si he estado entre Santi y tú puedes contestar. Cuando he llegado al centro, la verdad es que ha sido ver toda la decoración que ha tenido por este mes. Me gusta mucho. El panel este de Olympe de Gouges me ha quedado estupendo. Hay muchos de los paneles que este, pero este especialmente. Contadme un poquito cómo se ha vivido. Que me da igual quién empiece, porque un cosa del centro. ¿Cómo se ha vivido este mes de marzo, estas actividades que se han propuesto, supongo que desde distinta o desde el seminario? Sí, o desde precisamente tutorías. Esta actividad, ¿no? Un poco de cara al 8 de marzo, salió desde el seminario de igualdad, se propuso en la COCOPE. La COCOPE es el órgano de coordinación pedagógica, donde están representados los jefes de departamento, y la idea era pues eso, que desde cada uno de los departamentos se visibilizara a mujeres que tan invisibles han estado a lo largo de la historia. Entonces se repartieron departamentos y grupos, ¿no? Y niveles escolares para que no todos los departamentos y todos los profesores trabajaran con los alumnos, y han estado trabajando pues durante pues un mes o un poco más en esas cosas tan bonitas que han muy bonitas, que han además llegado. Muy completas, porque se recoge un montón de mujeres que... Cualquier iniciativa siempre está bien, pero es que he estado mirando, es muy, muy completa todas las mujeres que se han rescatado. Que cada vez es un poquito más fácil ir encontrándolas, pero que todavía no las encontramos de manera natural ni en los libros de texto, y hay que buscar un poquito y que se facilite ese trabajo. Yo creo que está muy bien. Santi, no sé sí. Si voy. Yo comentaba que desde el equipo directivo, el que en FED, en este tema en concreto, ha sido facilitar desde el primer momento qualsevol iniciativa dirigida a la igualtat, al tracte de la dona, a fer-la present, iniciatives a títol personal d'algun professorat, a títol també de departaments i, evident, del seminari d'igualtat, que està funcionant molt bé. La implicació és tremenda, com heu pogut comprovar. I, bueno, facilitar i coordinar un poc les idees i iniciatives de tota la comunitat educativa. Sobretot per a gaudir i disfrutar del nostre alumnat, està sabent del que ja saben i a vegades del que desconeixen. Sí, molt interessant. Perquè, com jo he comentat, la gent està molt contenta amb el que s'està treballant. Després parlarem també amb alumnes i alumnes, però jo crec que la línia està molt ben llevada de tot el tema. Se lo he preguntat antes a ella, però com heu viscut este 8 de març, que ha sigut un poquet més significatiu des del centre a nivell personal, si voleu comentar alguna coseta. Des del centre, les nostres companyes han participat en tot el que hi havia i més. Ha sigut una revolució significativa molt important, de la que hem participat també els professors i companys de l'institut, tant en les activitats realitzades al centre com la participació en manifestacions i la vesprada tan significativa que van tindre a Alacant en la manifestació al respecte. Jo crec que va ser un dia important, valuós, que no s'hauria de repetir mai més perquè no seria necessari, però mentre la cosa funcione com ara i tinguem el que tenim, continuarem lluitant. Alguna coseta més que voleu dir de Segui de Mars a nivell personal? Yo, pues como ha dicho Zulema, creo, y bueno, y Maite un poco, era como un día festivo. Yo creo que las mujeres lo hemos vivido de una manera muy especial. Era la primera manifestación un poco a nivel internacional que se preparaba por reivindicar que hemos estado a la sombra durante muchos años, por reivindicar esa discrepancia económica respecto, ¿no?, al tema de los sueldos, el tema de reparto de tareas en las familias, es decir, que las mujeres accedimos al trabajo, pero las mujeres seguimos en casa trabajando muchas horas y todavía eso hay mucho que trabajar y hay que hacerlo visible y tanto los chicos como las chicas tienen que saber que esto es cosa de dos, que se lleva entre dos. Yo a nivel personal, pues, y además a nivel, yo trabajo en la universidad y ha sido seguido muy mayoritariamente en la Universidad de Alicante y yo he hecho huelga ese día y he estado participando en todas las actividades que se han, y es una cosa muy muy importante, y yo soy además latinoamericana y eso pues lo tenemos también bastante todavía que trabajar y en temas de género, entonces pues estamos luchando para que las cosas cambien. Y antes la comentaba Virginia también, la importancia, por lo que comentabas, que el efecto que ha tenido que sea un llamamiento tanto a la huelga, al paro, como a la movilización a nivel internacional, que sí. Yo creo que ha hecho que una movilización que es, y una reivindicación que existe todos los años, pero que este año creo que ha sido ese efecto retrollamada de entre todos los distintos aspectos, sí que ha servido para que tenga de verdad, que no se quede, sino que todas las mujeres yo creo que sí que se han visto identificadas en esta movilización. No sé, ¿cómo veis? Habéis comentado alguna cosita, pero por decirlo, después de esta movilización, ¿qué pensáis que deberían ser los primeros pasos que os gustaría que se vieran? ¿Los primeros cambios que pensaríais que pudiera haber? Hombre, pues imagino que la brecha salarial tendría que desaparecer. En principio, yo creo que es una cosa que a igual trabajo, a igual sueldo. A nivel del hogar, pues si hay dos personas que mantienen el hogar y las dos personas trabajan, pues pero una verdadera corresponsabilización. Es decir, yo creo que la igualdad en el hogar desaparecerá cuando las mujeres dejamos de decir mi marido me ayuda, ¿no? El hecho de no es ayuda. El concepto de no es ayuda, sino responsabilidad, no, hay que repartírsela como buenamente se pueda. Claro, entonces, pues participar en ese sentido de las dos, que cuando una mujer tenga un hijo, no su carrera deje de, ¿no?, llegue al techo donde ella tenga que llevar, no ella asuma ese cuidado, ¿no?, que es donde realmente se ve que una vez que la mujer tiene el primer hijo hay una bajada respecto a las aspiraciones de la mujer, porque al final el cuidado de los hijos sigue asumiendo que es de la mujer. Entonces yo creo que hay mucho todavía por seguir. Bueno, y desde nosotras también cambiar un poco la actitud, porque muchas veces asumimos muchas más cosas. Entonces nos han educado así y a veces nos conformamos, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha visibilizado el 8 de marzo, entonces que ya debemos decir de cambiar también desde dentro nuestra actitud como mujeres y que no te sepa mal que el marido, o sea, que a veces asumimos que los hijos son nuestros y vamos asumiendo tareas y el papá está pues ahí. Y si está sensibilizado con estos temas, pues sí que hay corresponsabilidad, pero como que también nosotras mismas tenemos que cambiar. Ahora haremos, bueno, una pausa para poner una canción y sí que os preguntaré, porque vayáis pensando, alguna recomendación, sea de película, de libro, de cómic, de canción, que os gustaría que la gente pudiera escuchar, sobre todo sobre el tema, pero que me sirva cualquier cosa. Pero sí, aprovechando un poco esta reflexión, yo creo que aprovechando que tenemos un público joven de alumnos y alumnas, que además, como ya habéis comentado, se está haciendo un trabajo, pero que es muy importante que sepan eso, que ahora viven una casi igualdad, por lo menos en el trato de muchos de los aspectos, en el centro suelen ser esto, pero según van avanzando en edad se van dando cuenta de que no es así y tienen que tener, con todas las actividades que estáis haciendo, esas herramientas para que se vayan dando cuenta de que la desigualdad existe, que hay que seguir luchando, que aunque los chicos y las chicas aquí os los encontraréis ya, y eso podremos hablarlo ahora un poco en la parte de esos talleres, pero que luego, no en plan pesimista, pero va a ser peor, pero si tenéis las herramientas como se ha dado y tenéis esa esperanza, veréis que se va avanzando. Bueno, ¿Habéis pensado alguna recomendación? Sí. Empiezo contigo, que ya te pillé otra vez y así. Sí. Bueno, pues yo es que vengo con los deberes hechos un poco. Porque como hoy es el Día Mundial de la Poesía, como te he dicho antes, Joan, pues yo creo que qué mejor recomendación que el libro de... Pues el libro de Gloria Fuerte, es el de Antología de Poemas y Vida, porque además creo que es una gran desconocida. Sí que es cierto que es conocida sobre todo por los poemas infantiles y los cuentos infantiles, pero creo que es una gran desconocida en lo que es la poética para adultos y que tiene una grandeza y una sensibilidad exquisita, y creo que hay que reconocérselo. Me parece muy buena recomendación. Zulema, ¿se te ocurre? O Santi, tampoco, se ha saltado un poco así de mala manera, pero lo primero que me venga a la cabeza tampoco es obligatorio, es simplemente que me gusta que ahora la gente que pueda luego escuchar el programa pues diga, ay, pues este libro o esta película o esto pues no se me había ocurrido, y ampliemos un poco esa bibliografía que la gente pueda... Bueno, yo sí comentaría tres cosas que en vienen al cal, que no sé si serán muertes o no. No, perfecto. Una de ellas, ya que com ha comentat la coordinadora d'Igualtat de l'Ajuntament, estem en el Dia de la Poesia, recomanaria a una escriptora catalana, que és Maria Mercè Marçal. Sabeu que a l'institut hi ha un aula amb el seu nom. Maria Mercè Marçal destaca per ser una autora prolífica, i les seues obres, com a bona feminista, i a més de condició sexual lesbiana, era, perquè va morir d'un càncer, ha fet una producció poètica molt important dirigida a la defensa i a l'honor i al respecte de la dona. També aprofitar, ja que esta setmana passada vam estar sentint una música variada relacionada en comptes de... del timbre per a canviar de classe. Sabeu que hem estat sentint durant uns dies música feta per dones, i hi havia una cançó que hem posat en pràctica en moltíssimes ocasions, realitzada per un grup de xiques d'un institut de València, l'institut de Carlet, que es diu Te'n podia dir una, te'n podia dir mil, que ha sigut un poc la marca identificativa del feminisme als instituts a la Comunitat Valenciana. I una pel·lícula, Figures ocultes, una magnífica pel·lícula on els protagonistes són dones negres i que pateixen les conseqüències de treballar al Pentàgon, a la NASA, en un món masclista i a més fet per blancs. La pel·lícula molt recomanable per si no l'heu vista. Simplement això. ¿Alguna más? Yo recomendaría, porque actualmente lo estoy leyendo con mi hija, es un libro que se titula Cuentos para niñas rebeldes. Es un cuento muy fácil de leer, viene la foto de la mujer de la que se está hablando y viene pues una pequeña biografía pues de las cosas que ha hecho la mujer, y no es de épocas antiguas, sino también incluso de épocas actuales. Y creo que a las niñas o a los niños, que creo que lo tienen que leer los dos, a partir de 8 años, creo que es una lectura muy interesante. Alguna película que pasaron hace poco, creo que también en Televisión Española, La bicicleta verde, me parece muy maravillosa. Muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Vamos a hacer la pausa musical con Sara Eve otra vez, y vamos a aprovechar para hacer ese cambio, y así los alumnos y Juan que está por aquí, subís. Muchas gracias por participar y nos veremos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí, porque me decís que no. Otra vez, me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás?

y de metodologías didácticas con el profesorado. Entonces, pues este año ya por fin salió adelante la iniciativa. Yo creo que también aprovechando un poco que se ha nombrado esta nueva figura de coordinación de igualdad y convivencia, y que la sensibilidad sobre la coeducación crece en nuestro sistema educativo en estos últimos años. Entonces hemos visto la oportunidad y con ayuda del CEFIRE de Alicante, nuestro coordinador de formaciones Eduardo, pues son 8 horas de formación en 4 tardes en el mes de... Empezamos en el mes de febrero y creo que la última sesión será en abril, si no recuerdo mal, pero ya sabes que de memoria voy regular últimamente. Has comentado un poco eso, una década de ya de proyecto. ¿Cómo has visto un poco la evolución de los chicos y las chicas en los talleres? Si se ha habido un cambio, es parte un poco de lo que estáis trabajando en ese curso, pero como tú que has vivido el día a día de ir a los distintos centros. Bueno, hay algunas cosas que sí que para mí son muy evidentes y han supuesto un cambio y un cambio para mejor. Por ejemplo, hace 10 años las expresiones homófobas, la homofobia, era muy frecuente en las aulas y era algo que se estaba muy extendido y que además provocaba, pues sobre todo la risa, la burla de la gente que lo escuchaba y lo compartía y lo hacían abiertamente delante del profesor o del tallerista, que era mi caso, etcétera. Entonces, eso ya empieza a caer dentro de la incorrección política y la mayoría de los chicos y las chicas, también las expresiones machistas y las expresiones racistas, pues ese tipo de cosas ya sabemos que caen dentro de la incorrección política y los chicos y las chicas ya no las expresan tan abiertamente. Luego, otras cosas han cambiado, que ya hemos hablado aquí, cuáles son las raíces de la violencia de género en la adolescencia, pues un poco el mito romántico tiene que ver con eso, las relaciones desiguales de poder en la pareja ya no son tan visibles, están mediadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo. Hay que aprender a verlo con otros ojos. Y otras cosas pues continúan más o menos igual que estaban. Es decir, que no es que se produzca un cambio uniforme o en el sentido deseado, todo el mismo al tiempo, etcétera, ¿no? Pues hay cosas que mejoran, otras cambian, otras empeoran, pues eso depende un poco del grupo, del aula, a veces del año. Tengo la impresión de que los chicos y las chicas vienen como por tongadas, por hornadas. Y además así, desde los institutos lo hablan así muchas veces. Un año bueno, un año malo, un aula... Bueno, este son los procesos así, de etiquetaje, sí. Voy a empezar un poco a dar ya la palabra aquí a los meus compañeros de Taula. Héctor, ¿puedes comentarnos un poquito? ¿Tú has estado en los talleres de Juan? Sí. La experiencia como alumne que está en el taller... Principalment, aquest any hem fet en contra de l'assetjament escolar i en contra de la violència de gènere i el masclisme. Va ser l'any passat en 6è i 5è de primària. I veus quan la informació que us donen, veus tu després que el dia a dia del teu ambient sí. Tal, sí que és realitat. No? Pot ajudar al dia a dia. Com viviu quan trobeu un cas d'aquestes, siga d'assetjament, siga de violència masclista, quan el veieu, com el sentiu? Sincerament, mal. Vaig a continuar un poquet i ara parlarem un poquet de tots. D'acord. Nerea, tu, aquesta sensació més com a dona que tens quan veus aquestes situacions, tu percebisses que hi ha situacions de violència en el dia a dia? Sí, i moltes voltes hi ha, aunque no les veiem, però moltes voltes hi ha, i moltes voltes són de paraula. Jo, quan escolte això, te fa sentir mal, i moltes voltes ni te dones compte, perquè, per exemple, en el nostre institut, aunque hi hagi assetjament o això, moltes voltes no se dona compte fins que realment ho veus i ho comuniques. Y aunque veis el asesinamiento, deberíais de comunicarlo, porque es muy importante. Y si el padre se atende, puede salvar una vida. Sí, es muy importante tener el recolzamiento que es pueda donar a cualquier persona que en un momento donat estiga pasando estas situaciones. ¿Qué hubo après de estos talleres? ¿Alguna cosa que diga, ay, eso no lo había pensado mai? O sí, o lo he pensado, pero necesitaba que alguien le donara, ¿no? O le diera la forma de estos talleres que he donado. Jo crec que el millor ha sigut el que hem donat, que era miramos nosaltres interiorment. Porque vosotros exteriormente pueden decir que son guapos, altos, bajos, pero interiormente no saben realmente lo que son. Y si en fuera, al pasadís, y todos nuestros compañeros dicen cosas buenas sobre nosotros. Y cuando entrabas y veías todo lo que eres, te sentía muy bien. Esa dinámica está muy bien, a mí también me agrada mucho, porque muchas veces no esperem a ver les cosas positivas que tenim, que no les reflectim normalmente, o ningú es molesta dir-nos-la, que encara que la pensen, amics, amigues, o gent que no, que penses que no és tan amiga, però que té una bona consideració. Esa dinàmica és molt xula. Parlar de moltes vegades des de les coses de la part positiva, jo crec que està molt bé. A banda de que n'hi ha que explicar les coses ruïnes que n'hi ha que tindre molta precaució i tindre estat, però també n'hi ha que haver esa part interior que... Sandra, tu que, bueno, ja has estat en distintos programes, com ves la actualidad un poco de entre los adolescentes, de la desigualdad, la homofobia, la violencia de género? ¿Cómo la ves reflejada? Que cada día vamos avanzando más, pero igualmente es, como decían mis compañeros, que hay micromachismos que, como los tenemos en la vida cotidiana, el día tras día, no nos damos cuenta, pero luego si nos paramos a analizar todo... al final del día lo que hemos hecho, al final nos damos cuenta que casi todo está hecho de micromachismos y pero como lo tenemos como una cosa cotidiana no nos damos cuenta, y lo que tenemos que cambiar es eso, que sea normal lo normal y no normal los micromachismos o muchas expresiones. Sí. Yo tengo una compañera que siempre no le gusta nada los micromachismos, porque normalmente, conceptualmente nos sirve mucho para identificarlo. Pero es verdad que dices, no, es machismo con todas las letras, y eso que llamo micromachismos al final da situaciones más peligrosas. Es verdad que es un término que nos permite mucho identificar lo que has dicho, eso, esas situaciones en las que no nos damos cuenta, pero que son el día a día y van cargando. Pero una compañera dice que nada de micromachismo, que es machismo puro y duro y que lo vemos en el día a día y que eso, pero bueno, que sí que nos sirve para, sobre todo para que la gente identifique que ciertas acciones pequeñas, como, si os ocurre algún ejemplo de la gente a lo mejor no se da cuenta y es machismo, es micromachismo del día a día que va afectando a las mujeres. ¿Cualquier canción de reggaetón? ¿Ves? Esa yo creo que no es micromachismo, ¿qué? O sea, es machismo ya directamente. Exacto. ¿Veis que es en poco todo lo que nos llega, sobre todo la imagen que veis de los chicos y las chicas en la televisión, en la música, ¿os veis identificados con esa imagen de mujeres que se ven? ¿O tú ves, como chico, ves que tanto los modelos masculinos también te ves identificado? ¿O nos están forzando un poco a unos modelos como el Belleu? ¿Os sentís identificados? ¿Belleu que las chicas que se ven en la televisión, en series, son reales o...? No. ¿No? No. ¿Pero por qué? Que tú el día a día no el Belleu así, ¿no? En el día a día no. Normalmente. Estos compañeros al final no son iguales que el model que estén bien y que parece que nos digan que son el model general que tienen que... ¿Puedes decir algo? No, que no es... Que no. Vuelve. No es que no. ¿Qué penseu, qué os agradaría más que es tallers que os agradaría que continuaran donant-vos? ¿Qué os penseu que falta de información? O que os agrada tan que volver que continuar en donant vos més formació sobre estos temes? Sí, sobretot hi ha zones del micromachisme que no hem donat perquè la majoria es donen per assumides per la societat actual, i això sí que no... Mecanismes que us ajuden a identificar tots aquests micromachismes que sí. No... masclismes que no es donen en compte moltes vegades, que els utilitzem en el dia a dia, i a més que caiem tots, xics i xiques, caiem moltes vegades en utilitzar-los perquè estem tan assumits, molt, molt important. Hi haurà que ampliar esa formació. Jo crec que deberien de donar també més sessions, perquè en 4 sessions, per exemple, no pots donar el que realment passa, dones coses més o menys que ja penses que saps, i jo crec que deberien de fer sessions les quals sí que es veien identificar les persones, tant dones com homes, i que realment molts micromachismes no se donen compte perquè estan en la societat directament, inclús tú vas por el carril y puede haber milers y no te donde esconde. Y otro no lo contesta. Vuelve. Sandra, ¿quiénes cosas te gustaría que siguiera? Que sí que haya más charlas, educación sobre el tema, no tanto, no que sean todo charlas, sino que los profesores también estén de alguna manera formados para el día a día, que nos rectifiquen si hacemos algo mal, de algún comentario que hagamos mal, lo que sea, que nos rectifiquen y al día a día, poco a poco, no solo con charlas, porque las charlas siempre tocan lo mismo y siempre tocan que el machismo es entre pareja, heterosexual, cuando también puede haber homosexual, siempre tocan los mismos palos y al día a día hay más palos que pareja, violencia verbal y física. Y que los profesores más o menos nos rectifiquen, que haya más charlas para ver la realidad. Juan, cuando acabas, por ejemplo, con un grupo, con las sesiones, ¿qué ganas te quedas un poco por lo que decían ellos? Que dices, ay, a esta gente les faltaría todavía o me gustaría todavía seguir ampliando un poco la línea que están hablando ellos, que siempre falta tiempo porque al final... Pero bueno, tú que les tienes ahí un grupo seguido, ¿por dónde te gustaría que se siguiera su formación? O, no por ti, a lo mejor, sino por el centro, que debería estar preocupado el centro, las entidades municipales, diciendo, pues hay que seguir trabajando en esta línea. Hace ahora 4 años yo tuve la ocasión de trabajar para el Instituto Navarro de Familia e Igualdad con los educadores y las educadoras sociales de calle en el ámbito del sistema educativo no formal para la elaboración de una guía de actividades destinada a la prevención temprana de la violencia de género. Ellos son los monitores y las monitoras que trabajan en los gacheches, que son las casas de juventud, donde los chicos y las chicas se refugian después del horario lectivo. Estos educadores y educadoras que dependen de los gobiernos y los presupuestos municipales tienen una relación con los chicos y las chicas muy especial, de más proximidad, porque comparten con ellos tanto inquietudes como tiempo libre. Cuando yo estuve trabajando con un grupo de 72 monitores, educadores sociales de casas de la juventud, educadores y educadoras, nos dimos cuenta de que es muy importante tener entornos seguros donde la prevención de la violencia de género se pueda hacer un poco entre iguales, fuera de un contexto tan académico, tan formal, tan estructurado como ofrecen los centros educativos. Yo creo que falta eso, un espacio en el que los chicos y las chicas se puedan encontrar libremente para jugar, para divertirse, para planificar lo que van a hacer a lo mejor en su tiempo libre, fines de semana, actividades de ocio, excursiones, ese tipo de cosas que dan un modelo de relación que forma una especie de red con la cual tú tienes aliados y conoces y sabes lo que te pasa. En estos entornos muchas veces es donde saltan las primeras alarmas. Son las amigas y los amigos los que se enteran de que una relación no está funcionando correctamente, porque hay acoso moral o chantaje emocional o la persona que está al otro lado es muy celosa o posesiva, y con frecuencia estos chicos y chicas que están empezando a ser victimizados, a quien se lo dicen primero es a un amigo o una amiga. Entonces es importante que esas redes sean sólidas y estén bien informadas acerca de cómo reaccionar frente a un caso de maltrato. Y también la compañía de estos monitores o monitoras puede facilitar que se verbalice y que se conozca el maltrato en sus primeras expresiones. Para mí, cuando yo hago los talleres en los institutos, eso es casi siempre lo que me falta al final. Me gustaría, porque sé que les ocurre, que todos los chicos y las chicas fueran valientes y fueran capaces de decir, a mí me ha pasado, o conozco a alguien que le está pasando, o este es el caso, o esto da el perfil, me puedes ayudar, etc. Ese nivel más íntimo de comunicación y tutoría o asesoría o que sirve a la prevención y a la detección temprana del maltrato y luego a la derivación para la denuncia si fuera necesario, es muy difícil conseguirlo en los centros educativos en un formato de taller al uso. Creo que haría falta promoverlo, sobre todo desde los ayuntamientos, promoverlo como aliado, pero quizás en otro ámbito. Un poco en la línea que hemos hecho con la mesa anterior, sobre todo aquí como hay gente muy joven, sí que me gustaría saber cómo habéis vivido ese 8 de marzo, tanto las propias actividades que se han hecho en el centro, y que colaboráis, qué timpanelos ha tocado, colaborar alguna cosa así, cómo habéis buscado en general este 8 de marzo para vosotros. Héctor. Yo el 8 de marzo no me asistí al carrer porque estaba mala toda la semana. Y ¿vas a poder colaborar con alguna de las actividades del centro? No, no vas a venir. Y pero vas a ver en la tele un poquito. Sí, noticias y todo. Exacto, muy bien. Nerea, ¿tú cómo vas? Yo sí que vais a venir a la escuela y par de la clase lo que van a hacer van a dibujar dos rayas al costado del NAS. En cada costat i el símbol feminista i mos duiem un lacet. Nosaltres no teníem huelga, sinó que de quals que tenien un paper, però nosaltres podíem assistir o no. Tota la classe jo crec que estava identificada, anàvem tots en contra, i jo crec que sí que és veritat que, aunque siguem més xicotets, estem conscienciats de lo que passa, perquè al fin y al cabo està en la nostra societat. Molt bé. Sandra, ¿tú cómo vas a vivir? Bueno, yo lo viví un poquito desde mi casa porque por problemas, pero yo metí cizaña para que se convocara aquí la huelga, ya que aquí no estaba convocada. Estuvimos hablando con la asociación de alumnos que hay aquí en el centro para que se pudiera convocar con Mar y pudimos hacer todo en menos de 48 horas. Y nada, luego los profesores, bueno, y profesoras de aquí del centro fueron a la manifestación de Alicante con la pancarta, bueno, con el cartel que hay por el instituto desde hace un tiempecito. Y ya está. Juan, tú como este 8 de marzo, como ¿qué le has visto de especial? Bueno, ha sido un 8 de marzo multitudinario y transversal. Yo creo la convocatoria de huelga laboral, de consumo, de cuidados estudiantil, tuvo muchísimo éxito y, en fin, espero que las autoridades, la administración y el gobierno, todos tomen nota de lo que es una reivindicación justa y algunas medidas que yo creo que están claras y están ya puestas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por ejemplo, en nuestra legislación laboral, pero que no se implementan por falta de recursos materiales humanos desde hace muchos años, que esto es lo que ya yo creo que está generando la irritación de la mayoría de la gente, porque se vive con mucha frustración el hecho de que se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace porque no hay medios para poderlo implementar. Personalmente fue un día un poco raro también, pues yo tenía talleres, tenía trabajo, tenía formación, algunas cosas cambiaron, otras pude hacer, otras no, estuve dando tumbos un poco de aquí para allá y luego en la manifestación me perdí porque llovía, o sea que, y llevaba a los nenes y Juan es muy pequeño todavía, tiene 2 años y medio y nada, le compré un paraguas que tenía un flamenco y menos mal que lo veía por el flamenco correr entre la multitud, había una cantidad de gente enorme y no se me perdió, bueno, bien. Estamos acabando. Voy a hacer lo mismo con el otro grupo. Voy a pedir una recomendación de lo que queráis. Una canción, un poema, un libro, un cómic, una película, una serie de televisión que penséis que sea positiva para estos temas. Antes sí que, bueno, haremos ahora el corte musical como siempre, pero como para toda la gente que está oyendo y el público que tenemos aquí, recordaros que tanto este programa de radio como todas las actividades estarán en la web de jove.muchamel.org o en el Facebook del Espai Jove. Está acabando el mes de marzo, quedan pocas actividades, pero recordaros que en el Espai Jove tenéis el servicio de orientación sexual, el servicio de orientación laboral, el día 29 está el taller de música e igualdad y dentro de poco ya vendrán las personas responsables del Espai informaros del siguiente trimestre, ya que va por trimestre, pero bueno, tanto a las personas que escuchan el programa como aquí el público que hemos tenido, que se está portando muy bien, recordaros que ahí tenéis un espacio donde se van haciendo muchas de estas actividades. Hacemos el corte musical, Virginia Rodrigo, Hipersexualidad, y ahora mismo os pregunto alguna recomendación para concluir el programa de hoy. (Risa)

Y bueno, el libro trata sobre la historia para poder salir cada una de su país y... No voy a contar más. Ya que la gente no... Esto. Juan, una recomendación... Bueno, yo he llegado tarde al programa y voy a decir por qué. Estaba releyendo el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway mientras al mismo tiempo contemplaba cuadros de universos puntos de Yo-Yo y Kusama. Entonces me he quedado en un globo, ahí perchado, ahí arriba, y no me he dado cuenta de nada. Le aconsejo a todo el mundo la lectura de... Bueno, Yo-Yo y Kusama es súper genial. Y la lectura del Manifiesto Cyborg, sobre todo para los más mayores... Porque es que yo creo que ya estamos a tiempo de dar un paso hacia lo desconocido. Porque o damos un paso a lo desconocido o seguiremos siempre igual. Entonces hay algunas autoras feministas y artistas feministas que nos lo están proponiendo y que merece la pena conocer, ¿eh? Ese paso a lo desconocido. Yo voy a hacer también una recomendación, aunque le voy a volver a pasar la palabra casi a Juan, que es el juego de cartas de Tutti. Así. Que siempre aprovecho esta. Lo hicimos la otra vez, pero como me encanta, me llegó hace poco mi baraja. Yo creo que es una recomendación, pero Juan, puedes contar mucho mejor un poco en qué consiste este juego. Bueno, Tutti es un juego de cartas para promover el respeto a la diversidad afectivo y familiar que he diseñado junto a Carmen y Teresa de la Lala Editorial, cuyo otro producto es el cuento La peluca de Luca, que es bastante conocido en los colegios de la comunidad valenciana. Y es un juego de cartas que tiene 28 personajes que intentan ser lo más respetuoso con la diversidad humana, tanto en grupos de edad como diferencia étnica y cultural, y hombres y mujeres de todas las edades, procedencias y colores, para formar familias multicolores en las que no importa el papel que representan los personajes, si son un papá, una mamá, un tío, una tía, eso depende de ti, sino la función que cumplen en la familia. Se podría discutir más largamente, pero en realidad es un juego muy sencillo para niños y niñas a partir de 10 años de edad, a partir de quinto de primaria, y que está gustando mucho. Tuvimos la ocasión de presentarlo en las jornadas estatales de la Federación de Asociaciones LGTBI, promovida por Diversitat Alacant hace relativamente poco, y tuvo buena acogida. A la gente le gustaba mucho porque verdaderamente permite la superación del concepto cerrado familia, heterosexual, nuclear, patriarcal, heteronormativa, todo lo demás. Para entrar en el concepto familias, más abierto, más flexible, más a la medida de las necesidades de cada cual. Yo, para completar la explicación que ha hecho Juan, estupenda, además, es un juego de una dinámica de juego muy, muy práctico, muy entretenido, que aparte de todo lo que te permite trabajar el juego, tiene una dinámica que lo hace muy entretenido y que luego te permite pues largas horas de debate, de reflexión y de diversión, porque creo que complementa muy bien las dos cosas. El plantearte cosas que no te habrías planteado de otra manera, o que haríamos un poco lo que hablábamos antes de dar el taller, donde creo que es importante, no hay que perder esas dinámicas, pero de esta manera vas a plantear unos temas y te lo vas a pasar muy bien, porque el juego está a la gente que le gustan los juegos de cartas, a la que hay una gran cantidad de juegos distintos, de cartas de mesa con dinámicas, está muy bien planteado el juego, es un juego con una dinámica además muy, muy divertida. Bueno, acabamos de nuevo este programa, volveremos seguramente para después de vacaciones con algún otro programa a los distintos sitios, como siempre esperamos que escuchéis el programa, la gente que ha participado, en una semanita lo tendréis en la web del Ayuntamiento, y nada, hasta la próxima, muchas gracias por participar.